CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña en Mañanas de Radio. Hablábamos recién con Hernán, hoy hay Consejo de Ministros a partir de las 10 de la mañana. Va a ser un Consejo de Ministros que me parece que va a demorar. El tema es que la estructura del mismo Consejo establece que, por ejemplo, las preguntas que salen sorteadas, que por lo general salgo sorteado yo siempre, supongo que no, capaz que hoy se me acaba la suerte, pero digo, en el tema de las preguntas. Pero se hace el sorteo si finalmente el presidente de la República participa de la actividad o no. Habrá que ver también, porque capaz que Baudone, y capaz que en ese caso la apertura de preguntas es mayor. En un Consejo de Ministros que yo no espero muchas respuestas de números. Yo creo que, bueno, me ha pasado ya con O'Donnell, que ha tenido planteos muy parecidos a los de Astori, ¿no? Que te hablaba de lo conceptual primero y te decía que los números iban a aparecer después de que hicieran la presentación a nivel parlamentario. Si no recuerdan la agenda, se las voy a recordar. Hoy es Consejo de Ministros, allí se dan los lineamientos finales, el tema del presupuesto adelante de lo que son los secretarios de Estado, para ir cerrando ya los números. El sábado, pasado mañana, van a estar recibiendo a los parlamentarios, seguramente en residencia de Suárez, a los parlamentarios del Frente Amplio, para comenzar a alinearlos, para ver que no haya ninguno que de alguna manera haga algún planteo que no corresponda. Va a estar también el equipo económico en esa reunión del día sábado en residencia de Suárez. Y el día domingo a las 19 horas, Gabriel O'Donnell, encabezando con el equipo económico, van a ir con las cajas en donde van a estar las copias de más de 500 artículos que va a llevar el presupuesto quinquenal. Y según se nos ha informado, los estarán recibiendo esas cajas y al propio O'Donnell, la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Baldomir. Eso será, reitero, el día domingo a las 7 de la tarde, a las 19 horas. El martes, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, se le va a dar ingreso al proyecto de presupuesto. Y ahí comienzan a correr 45 días. El viernes 5, el viernes de la semana que viene, el equipo económico se va a presentar en la Comisión de Constitución, en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, que es la que va a analizar este tema en la Cámara de Diputados. Diputados, ustedes saben, tiene un problema el Frente Amplio, que no tiene mayoría, por lo tanto va a tener que convencer allí y negociar acuerdos con otros partidos políticos, en donde seguramente el intercambio de figuritas va a aparecer. Yo te doy esto, votame esto, yo quiero dinero para esto, bueno, te damos dinero para esto, vos a cambio votanos esto otro, y bueno, por ahí va a pasar la negociación. Y luego van a estar recibiendo, luego de recibir el equipo económico, de lunes a jueves a las organizaciones gubernamentales, a los ministerios, a las dependencias estatales, y los viernes seguramente a los sindicatos y asociaciones, que ustedes saben tienen alrededor de unos 15 minutos para de alguna manera hacer cada una de ellas su planteo respecto a estas propuestas. Esto es lo que se nos viene en torno al tema del presupuesto quinquenal. De aquí hasta fin de año la actividad en el Parlamento va a ser de lunes a viernes. Vamos a estar muy acotado a posibilidades de otras coberturas, porque seguramente, como decíamos, allí ya el régimen sí comienza a ser. Tal vez algún lunes pueda ser que no haya alguna actividad, pero sobre todo esto va a ser cuando sea un poco menos intensa y si la mayoría de las instancias hayan sucedido. Pero voy a agregar alguna cosa más después cuando me introduzca de lleno en algunos planteos que se han hecho en torno al tema de presupuesto quinquenal. Pero quiero empezar con lo que fue la jornada de ayer en el Palacio Legislativo, en el pasaje Acuña de Figueroa, de la Asamblea de la Institución Nacional de Derechos Humanos, donde Carmen Rodríguez a las 3 de la tarde entregó la presidencia a Mariana Mota, igual Carmen Rodríguez sigue siendo directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, a pesar que tiene una denuncia por acoso laboral. Nosotros ya lo hemos hablado con legisladores y nos han dicho no se estructuró bien la Institución Nacional de Derechos Humanos cuando nace y se crearon fórmulas para destituir a funcionarios, pero no fórmulas para destituir a los directores. Y ese es un vacío legal por el cual están peleando allí en el Poder Legislativo, pero que tiene cansadas a las organizaciones. Por ejemplo, ayer hablaba uno de los asambleístas que dijo representar al PIT-CNT y dijo que ya va sin ganas a las reuniones, porque en realidad nunca se define nada, hay situaciones que no se resuelven, no se pueden hablar de los temas que consideran ellos que son los centrales, siempre quedan para otros encuentros. Hablaron también de temas vinculados a los derechos de la mujer y también allí hubo cuestionamiento que tienen que ver con el desarrollo de esta situación y la elección de los miembros del directorio, porque ustedes saben que los miembros de los directorio han sido en este caso marcados por parte de muchos como ese cambio de figurita que yo decía o como se da a conocer en este caso una negociación parlamentaria, política, en donde también yo te voto un nombre, vos votame otro. Y consideran que eso también debilita la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y Elena Zaffaroni, integrante de Madres Detenidos Desaparecidos, en la propia asamblea tomó el micrófono y delante de Carmen Rodríguez, de Sergio Israel y de otros integrantes de la institución, la que no había llegado todavía en ese momento era Mariana Mota, llegó más tarde, y el resto de los asambleístas, Zaffaroni decía esto. No podemos eludir la responsabilidad de denunciar una vez más aquello que vienen señalando las distintas organizaciones civiles y sociales desde hace ya demasiado tiempo. El debilitamiento de esta institución, la cual fuera pensada para desempeñar un rol clave en la defensa de los derechos humanos y defensoría del pueblo, articulando entre el Estado, la ciudadanía y el sistema internacional de derechos humanos. Así, la institución que fue concebida como protectora de los más vulnerados, abordando tareas como salud mental, infancia, adultos mayores, medio ambiente, etc., hoy se encuentra bastante alejada de sus funciones. Como señala la Asociación de Funcionarios, existe un patrón sistemático sostenido en episodios de acoso laboral y decisiones arbitrarias, como el cese de un pase en comisión sin fundamento técnico, que afecta al funcionamiento institucional adecuado. Esto se refleja, por ejemplo, en la salida de personal técnico calificado que no soporta el ambiente laboral tóxico, algo que suma al proceso de debilitamiento estructural y funcional y el vaciamiento operativo de áreas esenciales como el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura y la Defensoría del Pueblo. A esto se suma lo ya denunciado numerosas veces, el debilitamiento general fruto de utilizar los partidos políticos, ¿no? Al Consejo Directivo como moneda de cambio de los partidos políticos, lesionando la legitimidad institucional, vulnerando su independencia y autonomía y erosionando su legitimidad pública. Así, desde el Parlamento se generó un cambio de paradigma de la representación de la sociedad civil a una lógica de cuota partidaria que contradice el espíritu fundacional de la Ley 18.446, desdibujando también el carácter técnico y ético de la función. Es así que una vez más remarcamos la necesidad de que sean únicamente las organizaciones civiles las que propongan sus candidatos, evitando así la deslegitimación de esta valiosísima herramienta. Legitimidad se ha horadado con la permanencia activa de la directora Carmen Rodríguez, a quien a mediados de 2024 se le inició un protocolo por acoso laboral a una funcionaria. Esta denuncia, investigada y considerada grave por el Consejo Directivo, fue elevada a la Asamblea General hace meses y aún espera su resolución. Esta demora ha dañado profundamente la propia salud de la institución. La directora no dio un paso al costado y se mantuvo en la presidencia. El directorio de la institución debió haber encontrado una salida provisoria a esta situación, por lo menos adelantando el traslado de la presidencia a otro miembro e incidiendo para que la directora Carmen Rodríguez se abstuviera de participar en esta asamblea en la que la sociedad civil hace escuchar su voz. Continuamos señalando la necesidad de recuperar la conducción legítima y calificada de la Institución Nacional de Derechos Humanos, recuperando el espíritu original de la ley que la creó. Y creo en lo personal que este debería haber sido un tema de esta asamblea, porque estamos todos acá con esa temática incómoda, junto con la necesidad y compromiso de que esta institución es una herramienta que queremos y queremos que funcione, y todas las críticas son para mejorar, para cambiar, para transformar. Uno de los temas que yo he visto que se ha dado asamblea a asamblea es cómo se acota la discusión de la misma, y muchas veces propuestas que hay de discutir temas fuertes como este nunca se llegan a discutir. También se ha planteado la necesidad de que no sea solo una asamblea, porque lo que se habla es que como mínimo hay que hacer una asamblea, y siempre se hace una sola, podrían ser más, para poder escuchar a las organizaciones sociales un poco más periódicamente. Carmen Rodríguez la miraba desde la mesa a Zaffaroni, no generó ningún tipo de reacción, no opinó ni habló nada. Pero nosotros después la entrevistamos a la directora hoy, fue presidenta hasta las 3 de la tarde de ayer, de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Carmen Rodríguez. Ya había avisado a los distintos medios de comunicación que sobre su situación particular vinculada al acoso laboral no iba a hablar. Me manifestó que sí lo comenzaría a hacer ahora que dejó de ser presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y pasó a ser nuevamente directora, y que tiene muchas ganas de hablar. Bueno, veremos si finalmente eso se da. Lo que sí le consultamos fue por el tema de lo que tiene que ver con la otra denuncia que se hacía, que es el intercambio político, este cambio de moneda que se da entre distintas fuerzas en el Parlamento Nacional a la hora de elegir los nombres de los directores. ¿Qué nos contestó Carmen Rodríguez ante esa consulta? Bueno, que en realidad ella cree que también los primeros directores, los que los antecedieron a ellos, también fueron elegidos de la misma forma, con propuesta que venían de legisladores. Está haciendo referencia a Mirta Guianse, a Juan Faropa, a Juan Raúl Ferreira, entre otros, que eran los que ocupaban el cargo de la Institución Nacional de Derechos Humanos en aquel momento, los primeros. Y que siempre los critican a ellos que fueron elegidos durante el gobierno de la calle Pou. Pero que considera que eso ya venía pasando. Esa fue la respuesta que dio Carmen Rodríguez. Vamos a escuchar lo que manifestaba la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que en este vínculo que se hace político de unos con otros, se la vincula mucho con el Partido Nacional. Denuncias en la institución sobre problemas de acceso a acompañantes a los niños en las escuelas, que no pueden cumplir con todo el horario escolar, que tienen ciertas limitaciones por carecer de acompañamiento de una persona especializada. Eso más el tema de la conciliación de la vida laboral y familiar, que la institución también tiene un informe que fue elaborado el año pasado y presentado ante el Parlamento, y el impacto que eso tiene en la vida laboral de las mujeres principalmente. Y además estamos trabajando también el tema de cuidados con diferentes colectivos más vulnerables. En relación a la actividad de la jornada de hoy, ¿cómo viene funcionando la institución? Porque hubo sí críticas generales a la institución, sí, y a la fórmula de elección de los integrantes. ¿Ustedes cómo lo han visto en eso? Bueno, es una crítica de mucho tiempo que viene realizando las organizaciones sociales, pero cabe aclarar que esa crítica es realizada desde la elección de este consejo. En la elección del primer consejo directivo y en el segundo también fueron presentados por fueron presentados por legisladores y no hubo ningún inconveniente, otros directores. Entonces eso es un reclamo reciente de las organizaciones sociales desde este primer consejo, este último consejo directivo. La institución viene funcionando bien, viene funcionando. Recargado el consejo directivo porque estamos con dos integrantes menos. Estábamos, ahora ya se integró la doctora Mariana Mota, que se encargó de la búsqueda y del repositorio. Y ahora el 18 de septiembre se integra Juan Miguel Petit y va a estar completo el consejo directivo. Ya hemos trabajado, ya nos reunimos con Petit, todos, y hemos estado viendo cómo vamos a seguir trabajando a futuro. Ya está todo acordado, pero estamos esperando que él se reintegre. ¿Cómo es el vínculo con el gobierno de Jean-Marc Dubourcy, que asumió hace relativamente poco, la dinámica de vuelta, de planteos, en fin? La dinámica de la institución es siempre la misma, no tiene relación a un gobierno concreto. La institución tiene diferentes competencias, tiene una competencia de promoción de los derechos humanos que consta más en trabajos de visibilización, y que muchas veces nuestros aliados son el gobierno, que nos ayudan a difundir. Y después tenemos otra tarea que es de protección, en la que nos vienen denuncias de personas que se han sentido vulneradas en sus derechos por parte del Estado, y ahí actuamos como Defensoría del Pueblo en defensa de esos derechos, y tenemos dos formas de actuar: en una primera instancia por buenos oficios, y en una segunda instancia con un accionar muy concreto de investigación de los hechos y luego una resolución de la institución en cuanto a si se vulneraron o no se vulneraron derechos. Ahí tenían a Carmen Rodríguez, reitero, quien estaba en la presidencia de la Institución Nacional de Derechos Humanos hasta ayer a las 3 de la tarde, cuando asumió Mariana Mota, y ahora sigue siendo directora de la institución. Habrá que ver cómo se resuelve este tema de su situación de acusación que pesa sobre ella respecto a acoso laboral. Quiero decir además que no todas las organizaciones estuvieron presentes en la asamblea. Ustedes escuchaban la crítica que hacían, por ejemplo, asociaciones que sí estuvieron, organizaciones que sí estuvieron en la asamblea. Pero otras organizaciones no ingresaron porque estaba Carmen Rodríguez presidiendo la misma. Quiero también manifestar eso porque fue parte de lo que aconteció en la actividad. Ayer se reunió la Comisión de Hacienda también de diputados y recibió a Pedro Gidonián con esta propuesta que de alguna manera va en la línea de lo que ya el gobierno ha establecido en torno al tema del caso Temu, que como ustedes saben en economía y finanzas se ha determinado una serie de cargas impositivas para las compras por parte de los uruguayos allí en Temu. No se puede hacer en plataformas estadounidenses casualmente porque hay un acuerdo por el TIFA. Recuerdan aquel tratado que se firmó durante el gobierno de Tabaré Vázquez. Bueno, el TIFA protege, por ejemplo, a Amazon, entonces a Amazon no se le puede hacer lo mismo que se le va a hacer a Temu. Entonces se le va a hacer solo a Temu. Y hay ciertas críticas también porque Pedro Gidonía lo que busca ahora es que en el tema de las franquicias, de medio de tres productos, solo se pueda traer uno. Él lo que dice es que está defendiendo a la industria y que está defendiendo también al trabajo que genera la industria nacional. Ha recibido críticas, nosotros se lo planteábamos. Usted sabe que su partido y usted son considerados liberales, o neoliberales, pero liberales al fin, y muchos de los propios lo vienen criticando diciendo que no está llevando adelante ese tipo de política. Él lo que manifiesta es que conoce las críticas, pero que va a seguir adelante, que no cree que el tema del liberalismo pase por esta situación que él está planteando, y que además si la medida se considera de izquierda o de derecha, él será de izquierda o de derecha. Es raro imaginarse a Pedro Gidonián de izquierda, pero es lo que manifestaba en la nota. Vamos a escuchar lo que planteaba el legislador del Partido Nacional ante la presentación en el Parlamento de esta propuesta sobre Temu. Nosotros lo que estamos proponiendo es simplemente bajar de 3 a 1 lo que son la franquicia que se compra sin impuestos. Usted puede seguir comprando todo lo que quiera y está claro que esto no es contra el consumidor. Nosotros creemos que en todo este debate que sí tiene que haber justamente sobre lo que son las compras internacionales, hay un factor que está quedando de lado, que nadie habla, que es el tema del empleo. Y a mí también me gustaría que haya un Temu para los autos, un Temu para los combustibles y yo comprar todo sin impuestos. Ahora, ¿cómo usted mantiene un Estado si nadie paga impuestos y de alguna manera hay una forma de que la gente tenga trabajo para poder comprar cosas? Porque si usted no tiene salario, tampoco puede comprar nada. Una de las cosas que a mí me extrañó en este planteo es que el Partido Nacional y el Partido Colorado son de los que más han establecido en las negociaciones que se han llevado adelante en torno al tema de los combustibles la necesidad de traer ya combustible importado, ya refinado, no refinar acá. Y eso sería una especie de Temu en el combustible, como lo planteaba recién Gidonian. Y allí Gidonian consideraba que no, porque afectaría al Estado. No es lo mismo que plantea su partido y que plantean otros legisladores de ese Partido Nacional y también del Partido Nacional, que reitero, han siempre manifestado que lo mejor sería, no digo cerrar la refinería de La Teja, aunque alguno lo puede llegar a plantear, pero que de vez de refinar acá el crudo, que se traiga el combustible, por ejemplo, de Paraguay, y que eso bajaría los costos. Lo digo porque en realidad Gidonian lo manifiesta como que es algo que no está en la órbita de política o en el análisis político, y lo ha estado más de una vez, y no sé si no va a aparecer nuevamente en torno al presupuesto cuando llegue al Parlamento. Por más barato que sea Temu. Hay una población joven que sobre todo está criticando el accionar, por ejemplo, suyo del Partido Nacional, porque dicen que de alguna manera defienden de rato el liberalismo, pero luego salen con este tipo de proyectos. ¿Qué se responde? No, se responde lo que he tratado de responder antes. Se imaginará que nos han dicho que estamos contra el liberalismo, comunistas, neoballistas. La verdad que a mí, muchos también comentarios de algún economista de Twitter, que la verdad que desde la Torre de Marfil, donde están, a veces hacen algún tipo de comentarios. Yo creo que acá lo que hay que hablar es de lo que realmente interesa, que es el empleo, y que buscar de alguna manera que el Uruguay pueda seguir teniendo un comercio que funcione con garantías justas y no dándole rienda suelta para que estas empresas, que respondiendo a una estrategia global, que no solo en Uruguay, que en otros países donde son la cuna del liberalismo, como en Estados Unidos, en la Unión Europea, se están poniendo medidas de este tipo, creo que el Uruguay lo que tiene que hacer, sí, es mirar por el Uruguay y no ser un espectador de lujo de cómo se arrasa con todo el comercio y los empleos. ¿No son medidas de izquierda, como le han criticado? Yo no sé qué de izquierda y qué de derecha. Yo lo que creo que es una medida que va a defender el empleo. Y si es defender el empleo de izquierda, es de izquierda. Y si es defender el empleo de derecha, es de derecha. Bueno, ahí hablaba Gidonian, dice, si es de izquierda, soy de izquierda, si es de derecha, soy de derecha. Ha tenido acusaciones, de verdad, Gidonian, lo han criticado. Lo que sí hay que decirlo, y se lo planteamos no solamente a Gidonian, sino a otros legisladores, es que cuando se habla de industria nacional, es muy poca la industria nacional que queda, y es verdad, la mayoría son multinacionales. Si hablamos de comercio, la mayoría de los comercios traen estos productos mismos que venden estas empresas. No voy a seguir hablando de quién es una y quién es otra, salvo que pongan publicidad acá en la radio, pero si no la ponen, ¿para qué le vayan nombrando? Estas plataformas traen, en este caso, la misma mercadería que podés encontrar en varias tiendas por 18 de julio. Son la misma, solo que lo traen ellos y lo venden acá, obviamente un poco más caro, y allí tienen la ganancia. Ahora, en el tema de la industria, lo hablaba ayer con algunos legisladores, seguramente lo estaremos desarrollando mañana viernes, no creo que hoy por el tema del Consejo de Ministros, eso no va a llevar mucho tiempo. Es verdad que también la industria se ha portado feíto con nosotros, se ha portado mal, se ha portado muy mal con los trabajadores. Por ejemplo, el fondo de reconversión lechera, que salió del bolsillo de Blanca Rodríguez, salió del bolsillo mío, salió del bolsillo de Marcelo, que está ahí trabajando en prensa, de vez de utilizarlo para lo que tenían que utilizarlo, lo terminaron utilizando para echar trabajadores. Entonces, y yo esto se lo planteaba a varios legisladores, ¿qué es lo que estamos defendiendo también con nuestro dinero y con nuestro esfuerzo? Porque si vos por un lado ves que nuestro esfuerzo redunda en que esas fuentes laborales de las que hablaba Gidonian se mantienen, es una cosa. Ahora, si vos ves que no solamente multinacionales, y estoy hablando de fábricas nacionales de cerveza, estoy hablando de Calcar, estoy hablando de Coleme, estoy hablando de Paicuero, estoy hablando de Conaprole, con el cierre de la planta en Rivera, y yo se los planteaba a los legisladores. Bueno, todas vienen en este caso achicando, viendo sus ganancias y cerrando fuentes laborales y dejando gente en la calle. Entonces, ¿por qué esa misma gente tiene que ayudarla a que económicamente mejoren, perjudicándose ellas o estas personas en comprar vía plataformas internacionales más barato, si no ven que redunde en que esa industria devuelva lo que tiene que devolver? Y este es un planteo que hay que hacerlo porque, reitero, no es la primera vez que pasa que se le dan beneficios a estas empresas y estas empresas no responden de la mejor manera. Sigo con la información y decía, me meto en presupuesto. Hoy a las 10 de la mañana se recibe en Torre Ejecutiva a los ministros, se hace ya le ponen el moño a lo que va a ser el planteo que se va a hacer el domingo en este caso. Y yo veo, Blanca, que están todos muy jugados al mensaje complementario. El mensaje complementario, es verdad, es una posibilidad de negociar 20 días más con el Ministerio de Economía para conseguir plata directamente del Ministerio de Economía, más de la que se va a dar el día, o que se va a plantear el día viernes. Ahora, me ha pasado en otros presupuestos, en donde los parlamentarios me dicen, bueno, pero no podemos atender a todos por mensaje complementario. Y es verdad, y son muchas las expectativas. Obviamente que la gente necesita tener esperanza hasta último momento. Pero si son tantos los que piensan convencer a un Ministerio de Economía que no lo convencieron durante meses, convencerlo en 20 días de que dé más dinero para cada uno de ellos va a ser imposible. Entonces, que se va a estar lejos de muchas de las propuestas que se vienen haciendo por parte de la educación, de la salud, de las agremiaciones, es claro, porque el dinero que se maneja de forma global es muy corto para cubrir. Y lo dice el propio gobierno cuando habla de la frazada corta. Ahora, este mensaje complementario tampoco que se lo jueguen como la esperanza final, porque en realidad, insisto, en base al recorrido que ya hemos tenido a nivel parlamentario, después alguno puede ser que si vea que, hoy decía, si sacaba el 5 de oro o dones, no creo, José Luis, y además no creo que si lo saque lo vaya a volcar en el presupuesto. Pero digo, más allá de eso, en torno justamente a esa instancia y a esa situación, puede ser que aparezcan recursos extras, porque para eso está esa negociación de 20 días en la Cámara de Diputados y 20 días en la Cámara de Senadores. Pero no va a ser para todos, y allí va a ser una pelea encarnizada, si todos van a ir a pelear por lo mismo. Bueno, algunos sindicalistas ya han hablado de que en realidad todo esto deja como que ellos tienen que terminar peleándose unos contra otros para ver quién consigue la plata. Vamos a escuchar lo que hablábamos con Emiliano Mandasen, representante de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. Mandasen, al igual que lo hablábamos con el secretario general de la APJU, de la Asociación de Funcionarios Judiciales, tanto el Poder Judicial como la ANEP tienen la posibilidad de presentar un presupuesto propio, no solamente el del Ministerio de Economía y Finanzas, sino que presentan un presupuesto propio. Después se basa mucho el parlamentario, es verdad, en el presupuesto que manda el Ministerio de Economía y no tanto en el que mandó la ANEP o mandó el Poder Judicial. Pero lo importante es que allí aparezcan los reclamos que tienen que aparecer. Desde el ámbito del Poder Judicial, Pablo Elizalde nos decía que en el proyecto que va a mandar la Suprema Corte de Justicia están entendidos los que son las necesidades que ellos han planteado como sindicatos. En el de la ANEP no me quedó claro, a partir de lo que me dijo Mandasen, dijo que todavía están lejos en algunas situaciones, y sobre el 6% para la educación, en la ANEP, en la universidad es 6 más 1, porque tiene que ver también con la investigación, en el 6% de la ANEP, lo que él manifiesta es que, bueno, que la pregunta la tendría que hacer en Torre Ejecutiva, cosa que ya he hecho también en el Parlamento, pero me parece también fundamental la opinión de ellos, de los sindicalistas, porque es muy importante el impulso que ellos puedan dar para ver si se llega. ¿Cuál es mi pensamiento? Es que no se va a llegar. Pero Mandasen considera que se debe cumplir con lo que es la palabra empeñada en campaña y llegar a que ese 6% se dé. La negociación está en stand-by. Nosotros hicimos una propuesta de aumento importante de la masa salarial para crear cargos, mejorar las condiciones de trabajo y de aprendizaje, y esperamos respuesta. Nuevamente, la sensibilidad del gobierno para atender un problema de especial sensibilidad, porque si no se atiende a la educación, a la primera infancia, a la salud, a la vivienda, a la cultura, no se está trabajando a fondo para revertir un problema de desigualdad de prácticamente un tercio de las niñas, niños y adolescentes en este país. ¿Qué números manejan ustedes? Los números no son alarmantes para un presupuesto educativo ni para las necesidades del país. Nada más, no estamos pidiendo nada que no se pueda cumplir. Los números después se discuten. Estamos pidiendo mejorar las condiciones de trabajo nuestras, pero principalmente mejorar las condiciones de aprendizaje y más cargos para hacer mejor nuestra tarea. Entonces, lo que estamos pidiendo en un presupuesto enorme es ínfimo y no implica un gasto para la sociedad, implica una inversión. Por ejemplo, en Piriápolis habría que tener más figuras de acompañamiento, más equipos multidisciplinarios, más trabajo en redes comunitarias que logren proteger a esas trayectorias educativas. Esa es la discusión de fondo. Los números después se discuten, pero no estamos pidiendo nada exorbitante ni nada que no se pueda cumplir, aún en un esquema de restricción fiscal. Y confiamos que el gobierno va a tener sensibilidad suficiente como para cumplir. Ahora no se movió nada en relación al tema de la negociación de rama, de lo que había sido ya la negociación como sindicatos públicos, porque creo que estamos lejos aún de cumplir con algunos elementos. Como uno tiene que ser muy cuidadoso cuando se está negociando, vamos arrimando la jugada, pero bueno, los números los hablamos después. Lo que yo digo es que todo aumento presupuestal que vaya para la educación es un beneficio para la sociedad en su conjunto. Y los profesores, lo que estamos priorizando en este momento es la mejora de cargos, la mejora de los salarios de aquellos compañeros que están con situaciones más sumergidas, la creación de cargos de personal de apoyo, pero además equipos multidisciplinarios y todo eso. Vuelvo a decir, confiamos en la sensibilidad del gobierno, tanto en el tema de las cámaras como en el tema presupuestal. Es un tema de sensibilidad social y de qué es la prioridad. Si la prioridad es lo macroeconómico, la prioridad es proteger las trayectorias de los gurises. La ley presenta un proyecto distinto al Ministerio de Economía. Puede presentar un proyecto distinto y va a presentar un proyecto distinto. La idea que ustedes es que en ese proyecto tengan en cuenta lo que ustedes están manifestando hasta ahora. Sí, hay que tener en cuenta, hay que discutir el planillado. Vos sabés que esto es una ingeniería muy fina, pero que además tenemos una etapa a partir de la semana que viene bastante importante, ¿no? La etapa parlamentaria y, como es de recibo, cuando es presupuesto quinquenal, el mensaje complementario. En 20 días en cada cámara. Vuelvo a decir, la Federación Nacional de Profesores va a trabajar con la seriedad que lo caracteriza para mejorar sustancialmente todos estos procesos y que lo importante y el centro del debate sea cómo mejoramos los aprendizajes de los estudiantes y cómo blindamos en forma estructural y acorde sus trayectorias educativas. ¿Se llega al 6% de la educación? Veremos. Esa pregunta la hace el sector ejecutivo. Yo aspiro que sí. Es una promesa de campaña y hay que cumplirla. Porque ningún integrante de... El representante de la FENAPES y también habló COFE. COFE ayer iba a ir a firmar el acuerdo con el Ministerio de Trabajo y se encontró que le cambiaron la cifra porque el Ministerio de Trabajo se dio cuenta que había hecho un cálculo para 1,000 y pico de trabajadores y son 5,000. Entonces dio marcha atrás. Hoy iba a haber una asamblea de COFE para refrendar lo que se iba a firmar con el Poder Ejecutivo ayer y eso no va a pasar. Va a haber una reunión 10:30 para ver si se puede destrabar o no, pero está difícil, dijo Martín Pereira, presidente de COFE. El Ejecutivo cambia la propuesta, reduciéndola en un porcentaje importante de lo que había planteado, y bueno, por eso hoy en día no tenemos acuerdo y parece difícil poder tenerlo. ¿Cuánto cambia ese porcentaje? Bueno, de una partida que se hablaba, que según lo que nos plantea el Ejecutivo, hubo un error en los números de ellos, pensando que tiene un alcance de 1,000 y algo de trabajadores, y en realidad el alcance es alrededor de 5,500 trabajadores, porque no nos dieron los números definitivos, porque no los tenían tampoco. Bueno, en esa situación nosotros no podemos dejar a 4,000 trabajadores afuera de un planteo que nos había realizado el Ejecutivo y que estábamos trabajando. ¿Puntualmente qué es lo que plantean ustedes? Es una partida que se logró en el periodo pasado, que se denomina partida COFE en el renglón salarial, que los trabajadores que ingresaron a partir del 1 de enero del 23 no la cobran y era regularizar a todos esos trabajadores que la cobraran. El Ejecutivo hoy nos plantea de que esa partida no está arriba de la mesa o que la partida sería ni siquiera una tercera parte de lo que se cobra, entonces de esta manera y con los cambios de regla de juego el momento que veníamos a firmar la delegación de COFE hoy no firmamos y entendemos que estamos lejos de poder llegar a un acuerdo si se mantiene la misma postura por parte del Poder Ejecutivo. ¿Entienden siempre dejando las medidas de lado? Bueno, si no hay acuerdo las medidas están arriba de la mesa, las... Así que si no hay acuerdo, las medidas vuelven a estar sobre la mesa, decía Martín Pereira, entre ellas la movilización y el paro de actividades. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y llega el flash informativo. Hasta luego.